en Guatemala. El gobierno de Guatemala destacó como uno de sus principales logros el tema de la seguridad. Representantes sociales y analistas discrepan con la afirmación y señalan los diferentes pendientes de la administración de Otto Pérez Molina. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. Durante la presentación de su segundo informe de gobierno, el presidente Otto Pérez Molina resaltó avances en el tema de seguridad, entre estos la reducción de homicidios. Sin embargo, expertos señalaron que esta aún es una asignatura pendiente, al igual que el tema social. Edgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, recordó que la seguridad fue la principal oferta del gobierno, pero continúa sin cumplimiento. No existen mejorías ni en la percepción ni en los indicadores, expresó el experto. Respecto al tema de la economía, el analista Hugo Maúl destacó que ha habido avances en la generación de empleo y en lograr una mayor inversión extranjera y doméstica, pero los resultados no son definitivos. Asimismo, indicó que la reforma fiscal no ha dado los resultados esperados ni se ha reducido el déficit fiscal. Marco Antonio Barahona, director del Instituto Centroamericano de Estudios Comparados, dijo que en la exposición del informe no hubo mayor referencia a temas importantes, entre estos la educación y el proceso de integración centroamericana. Barahona aseguró que es preocupante que no se haya desarrollado el tema de la educación, porque es la base fundamental de la sociedad. Añadió que el presidente dio un panorama general de la información y se debe revisar detalladamente el informe. Mario Itzep, del Observatorio Indígena, afirmó que el discurso del mandatario confirma que el tema social está ausente. No mencionó a las instituciones indígenas y ninguna acción en esa materia, agregó. Durante la presentación de su segundo informe de trabajo, Pérez Molina resaltó que los actos delincuenciales contra el patrimonio se redujeron de 117 a 112 por cada 100.000 habitantes, así como que en sus 2 años de mandato, el robo de vehículos disminuyó en 22%. En relación al Pacto Hambre Cero, el presidente aseguró que se ha logrado reducir la desnutrición del 2.2 al 0.68% y no se han reportado muertes de infantes por desnutrición en 250 municipios. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.